Muy buenos días, país. Aquí arranca con todos los protocolos exigidos. El pase entre una mañana de esta con Pablo Caruso y Caballero de Día. Programa con el que vamos a estar hasta las 11. En un ratito arrancamos ahí. Pero ahora el pase, y yo solo como disparador, hoy leyendo los diarios, la tapa de los diarios, lo que me sale decir primero que nada es qué bien estábamos cuando estábamos mal porque íbamos al default, ¿no? Qué bien estábamos cuando estábamos mal porque íbamos al default. Hace tres semanitas, menos de un mes. Sí, pero comparado con los diarios de hoy, estábamos bárbaros ahí. Claro. La industria... Solo teníamos incertidumbre en ese momento. Sí, claro. Pero bueno, como eso ya se superó, ahora encuentran un montón de problemas por todos lados. Lo tengo a Duvalde diciendo barbaridades. El productor de soja que demoran 10.000 millones de dólares, que no quieren liquidar o que no quieren vender. La industria de las tecnologías solicitada en todos los diarios contra la decisión del gobierno de comenzar a regular las tarifas del sector, considerado ahora servicio esencial. ¿Por dónde quieren empezar? Y tal vez uno podría decir, dale que sos vos. Dale que sos vos. Está muy bien. No, yo te digo, a mí me preocupa una cosa. Ahora, si quieren, vamos a Duvalde, que me parece fuerte, y yo creo que tiene razón Pablo, que es un tema como para tomarse en serio. Pero vi en esa solicitada, donde salen a responder al decreto del presidente, la firma de la AmCham, que es la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, y Huawei, que es ¿no?, una industria principal, un gigante chino, ¿no?, en estas cuestiones de las telecomunicaciones. Y la verdad es que me sorprendió. Publicada incluso en Página 12, ¿Cómo? Publicada incluso esa solicitada en Página 12. Mirá, bueno, pero no la iba a publicar Página 12. No, a veces no... a veces no la ponen ellos. No le ponen ellos. No le ponen... Sí, bueno, está bien. Sí. En tema de plata... Bueno, es que se acaba el mundo, ¿no? O sea, se acaba el mundo con el default hace tres semanas, se acaba el mundo ahora porque hay un decreto que regula tarifa. Pero digo, ¿no será la oportunidad? Yo creo que tienen razón esas empresas. ¿Por qué? Y claro, que muestren los números y muestren que están perdiendo plata. No, es decir, ellos dicen que... Carlos, el argumento de ellos es que tienen que ganar mucha plata porque solo ganando mucha plata se puede invertir en el sector, El argumento que usan es ese. Sí, pero bueno, pero podemos discutir ese argumento, ¿no? Porque entonces invierten la nuestra, no la de ellos. Obvio, sí, claro. Porque entonces, ¿de qué inversiones estamos hablando? Porque si te dicen, te tengo que cobrar mucho para poder invertir. Sí. Digo, opa, pero no era que ponían la de ustedes. Y después ganaban con la que ponían, que es el sentido de... Eso es el capitalismo. Señor, alguien viene, invierte su capital y trata de obtener un beneficio, de hacerlo crecer, agregándole valor, etcétera. Lo que pasa es que está todo al revés, es decir, esto es como los que se la llevan del país porque no tienen seguridad jurídica, pero no les preocupaba la seguridad jurídica cuando la ganaron primero para poder llevársela después. Exactamente. Es decir, todo eso... Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Yo miraba, ayer salió también, para que no creamos que es un problema argentino, ayer en el diario El País apareció una nota que marca el contraste, dice, la pandemia del coronavirus se ha tragado entre el 6 y el 8% de la riqueza global, según la entidad, según cálculo de la entidad que agrupa las bolsas mundiales. Y en el mismo análisis... dice que subió el número de 1.000 millonarios, sí, y el número de millonarios. Dice que hay 2.095 personas, poquitita, 2.095 personas, sí, con más de 1.000 millones de dólares. Entonces uno dice, pero no son tantas. Claro. Sí, son pocas, pero cuatro veces más que las que había en el 2000. Mirá. Es decir, había 500 en el 2000 que tenían 1.000 millones, ahora hay 2.000, lo dice Forbes. Sí. Y hay 46.800.000 millonarios, es decir, que tienen por lo menos 1 millón. Esto sale de un informe del Banco Credit Suisse. 46 millones en una población, toma los adultos, de 5.100 millones de adultos que pueblan el planeta. Y dice que acá también, desde el 2010, los millonarios se triplicaron. Y sube el lente y dice, los 20 primeros ricos del planeta, los 20 primeros, tenían 1,2 billones, con B larga, antes sí, que estallara la pandemia, y ahora tienen 300 mil millones más. Mira, qué productiva la pandemia. La pandemia. Y dice, para redondear los datos, la fortuna conjunta del 1% de la población adulta, es decir, de los millonarios, representa el 44% de la riqueza de todos los hogares. Wow. Con eso, bueno, después te podría decir que de los 20 mil millonarios más millonarios del mundo, 15 son norteamericanos, 2 son franceses, 1 es español y 1 chino. Chú, nos dejaron afuera, che. Sí, no entramos en el ranking. Digo, no, pero vuelvo. Bien, se sigue acumulando la riqueza, lo que hablamos permanentemente, ¿no? Es decir, por el otro lado crece la pobreza, por el otro lado crece la indigencia, son todos los problemas, qué sé yo cuánto, y algunos siguen enriqueciéndose de manera acelerada. Entonces, si no se discute eso, y si no se actúa sobre eso, el tema como que no tiene solución. No se puede resolver por el... Es decir, si vos dejás que lo resuelvan las leyes del mercado, y bueno, dentro de otros 10 años habrá otro tanto. Ahora, pensar en regular tarifas de un sector como el que estábamos describiendo, sí, de las nuevas tecnologías, etcétera, es afectar en alguna medida la tasa de ganancia. Parece que no quieren aceptar esa discusión. Sí, claro, sí. Por eso digo, para que no queden dudas de que esto no pretende destruir a nadie, sería una buena oportunidad que las empresas muestren sus libros, sus números, y le expliquen a toda la sociedad que este congelamiento de tarifas les va a hacer perder plata. Ahora, si en realidad lo que va a pasar, porque yo leí por ahí hoy en un diario, ¿cuánto llevan aumentado de tarifa, cuánto aumentaron de tarifa en los 4 años de macrismo? 160 y pico%, algo por el estilo, ¿no? Subieron el promedio, creo que estaba en una nota en página. Cuesta creer que no puedan estar absorbiendo este congelamiento temporario que se da también en el marco de la pandemia, en el marco de que el uso de los medios de comunicación se ha multiplicado, en el que uno podría pensar que en realidad estas compañías han aumentado sus utilidades a pesar del congelamiento de tarifas, porque con la misma estructura, con el mismo personal, están vendiendo mucho más, están facturando muchísimo más. Es decir, en un escenario donde hay actividades que te dicen me cayó el 30%, el 20%, el 50%, seguro que la venta de internet y de uso creció, de telefonía celular creció. Y si los costos fijos no se modificaron, y como venimos diciendo, a ver, el costo financiero bajó, el laboral no te aumentó, los otros servicios, si pagás otro servicio que consumís energía y demás, estuvo congelado, y vendiste más, tan mal no te va a haber ido, gordito, digamos. Ahora, Carlos, ¿no? Acá lo que plantea la solicitada, discúlpame, Marcos, lo que plantea la solicitada es básicamente un cambio de reglas intempestivo e inconsulto, estoy leyendo textual, que produce un profundo impacto negativo en todos los actores del sector. Claro. Es que hay, a ver, ayer también entró en diputados un proyecto de ley que tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional, y que establece, entre otras cosas, que el fondo no puede vender sus activos, En realidad así era cuando se creó. Claro. Macri lo desreguló para que se puedan vender. Lo que se está haciendo con muchas de estas cosas es volver a lo previo. Claro. Vos decís, el cambio de reglas intempestivo e inconsulto lo hizo Macri respecto a lo que había legislado el Congreso. Claro. Bueno, la gente votó en octubre para que se decidieran cosas contrarias a las que había decidido Macri. Si no hubiera sido Macri siendo presidente. Es la democracia. No es eso. Los muchachos, la república, no es eso. Es decir, ¿qué novedad? A ver, ¿qué cosa ha hecho el gobierno que presiden Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner que sorprende porque no estaba en las cosas que dijeron que iban a hacer? Silencio en la tribuna. No, de la cuarentena, porque no había COVID. No la hicieron ellos, pará. Por eso. ¿Qué política pública? No, respecto del tema medio no había mucha definición, Eso es cierto. Casi te dirían, acá no se meten con ninguno. Los medios, disculpame, acá es un tema de tarifa de determinados servicios. ¿Por qué medios? Acá están haciendo un tema de regulación. Y porque son lo mismo. De las telecomunicaciones. No. Pero vos me estás usando el argumento de Patricia Bullrich. La pata. No, pero pará, no seamos injustos con Pablo. Se está metiendo con la caja, no es poquito. En términos del impacto, eso salen así. Sí, pero yo no me sorprendo. Pero viste el WhatsApp, creo que escribió Patricia Bullrich, que explica que es un ataque a Clarín porque explica todo que Clarín es monopólico y tiene el control y ahora incorporó también personal, dice, y entonces está claro que esto es un ataque contra Clarín. Pero muchachos, desregulen, vendan un poco y va a dejar de ser contra Clarín, si tienen todo. Pero no es contra Clarín, es en defensa. Aparecen todas las empresas que dan este tipo de servicios en Argentina, está firmado por todo. Sí. No, y aparte hay que decir que en materia de medios no era la colisión lo que proponía, o la confrontación lo que proponía Alberto. Lo hemos entrevistado varias veces y él mismo nos dijo. También es cierto que dijo que no resolvía una ley de servicio de comunicación audiovisual, sino la defensa de la competencia. Y que con la defensa de la competencia alcanzaba para resolver el tema. Bueno, y esto puede ser que vaya en esa línea. Está metiendo con esa línea. Lo que pasa es que esa línea, insisto, es meterse con la caja. Claro. Y eso es lo que más le duele a cualquier persona. Claro. Y yo estoy de acuerdo, Marcos, pero que no nos digan que esto interfiere en la libertad de opinión o en la línea editorial o es cierto. Se mete con la caja, pero no. Ahora, yo diría, como la caja tiene dos bolsillos, se mete a favor del bolsillo de los que pagan el servicio. Claro. Porque no es abstracto. No hizo, ni siquiera se trata de un impuesto para recaudar para el Estado. Claro. Se trata de ponerle un límite a lo que le están cobrando a los usuarios. Además es muy curioso porque que las empresas protesten, bueno, uno lo puede llegar a entender porque pierden privilegios. Que haya un sector de la política que argumente a favor del bolsillo de las empresas es lo que debería llamar la atención. Claro, por eso digo, la discusión es al revés. Claro. Pero eso lo vas a encontrar. ¿Vos te acordás cuando Techín despidió a los 1.500 trabajadores? Que mirabas todos los canales y aparecían defensores de Techín en todos lados. Claro. Impresionante. Habían despedido 1.500 tipos, sin indemnización, creo que era al principio, no sé cómo es la historia, y lo único que aparecía en la tele eran voceros o periodistas o comunicadores diciendo que Techín, pobre, ¿no? Estaba angustiado porque había tenido que hacer algo que no quería. Una cosa increíble. ¿No ven ninguna relación entre esta solicitada y lo que salió a decir Duvalde? Yo no puedo opinar porque yo no sabía lo que dijo Duvalde, así que me incompetente. Ayer estaba en el programa de Novarez. ¿Lo querés escuchar o no? Sí, no tengo ningún problema. ¿Lo tenemos en punta, Pablo? Lo tenemos, lo estamos ya poniendo en punta. No lo voy a dejar entero porque son 2 minutos, pero me parece que hay un momento en el cual se sintetiza muy bien desde el comienzo hasta que menciona efectivamente el tema de la posibilidad de un golpe de Estado. ¿Sabes lo ridículo que suena que piense que va a haber elecciones? Es ridículo. ¿Cómo que piense que va a haber elecciones? No va a haber elecciones. ¿Cómo no va a haber elecciones? ¿Y por qué va a haber elecciones? Porque el año que viene hay elecciones. ¿Hay elecciones? Sí. ¿Hay paso y tenemos intermedio? Un récord que hay primero nosotros. La gente no lo sabe o no lo lee o no se olvida. hemos, entre el 30 y el 83, 14 dictaduras militares, 14, sí. presidentes militares. ¿Quién ignore hoy que el militarismo se está poniendo de nuevamente de pie en América porque no conoce lo que está pasando? Pará. O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático, cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, sabemos lo que es Bolivia, sabemos que Chile, ¿quién? No sabemos quién, porque son las redes y los movimientos han puesto de espalda al gobierno y queda nada más que como factor de poder los carabineros como antes y el ejército, en todas partes. Entonces, no va a haber elecciones, porque no se puede seguir así, es una barbaridad. ¿Para qué hay elecciones? Tiene que ser una elección consensuada, tenemos que borrar todas estas cosas que no sirven para nada, que van por el camino opuesto de los consensos y los acuerdos. Pero usted está haciendo una metáfora, que no va a haber elecciones. Una convicción. ¿Pero cómo no va a haber elecciones? Doctor, ¿se cae el sistema? No se puede caer. ¿Vos te crees que no se puede caer? ¿Cuántas veces se cayó? ¿14 veces estoy diciendo? ¿Pero usted ve riesgo de que se interrumpa el sistema? Pero por supuesto. ¿Pero por qué no va a haber elecciones? No va a haber elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. 14 en 53. ¿Usted dice que Alberto Fernández va a tener un golpe? Pero por supuesto. ¿Que Alberto Fernández va a tener un golpe? No, ¿dónde va a ser? Bueno, y así sigue. Yo lo quería dejar el tramo porque él fundamenta toda esa situación con que no hay posibilidad, con que no se está trabajando en función de un gobierno de unidad nacional, que es lo que viene batiendo de hace bastante tiempo, y hastiado con eso o algún otro elemento, como mencionaba Roberto, lo conduce. A ver, si fuera, es un tipo que fue gobernador, fue presidente, fue senador, para mí ahí le da la entidad a la cosa, ¿no? Pero bueno, sí, no es un personaje cualquiera, pasaba por ahí, entró, ¿eh? Claro. Es un, incluso dentro del peronismo, recordemos que hace poco estuvo reunido con el presidente, estuvo reunido con Kicillof. A mí me parece todo un disparate lo que dice, pero hay una cosa que no estaba justo en el audio. Él dice que lo que no estamos entendiendo es que el que gana las elecciones gobierna, pero el que pierde también. Ese es uno de los ejes que tuvo para el final, digamos. Esa es una de las posibilidades de alejar esta convicción, claro, que él dijo que tenía. Y ahí me parece que hay una idea que nosotros vemos habitualmente en la oposición, ¿no? Que es que ellos quieren tener más derecho a gobernar que los que ganan. Por eso lo de la idea de la unidad nacional y no sé qué, ¿no? Es. Claro, cuando ganaban ellos, era el que gana gobierna, el que pierde acompaña. Sí. Eso supone que vos aceptás que el otro ganó y que el que lleva la directriz de la línea de gobierno es el que ganó. Y decir que ganaste nada más que por 8 puntos en primera vuelta es tomarnos el pelo. Trump hace 4 años que es presidente con menos votos que el que sacó más votos. Tal cual. Digamos, 8 puntos de diferencia en primera vuelta es una paliza. Es una paliza. Y es, en cualquier lugar del mundo, un resultado suficientemente amplio para que quien ganó tenga el espacio para llevar adelante sus propuestas votadas por la mayoría de los mandantes. Y yo insisto con esta idea de los mandantes y los mandatarios, porque acá está subvertido. Uno cree que mandatario es el que manda y mandatario es el que cumple el mandato. Agárrenlo en diccionario. Mandatario es alguien que cumple un mandato. Lo que pasa es que esta gente se ha desacostumbrado de la idea de que la elección es un acto donde el soberano le otorga un mandato al mandatario, y piensan que es un trámite para poner a alguien que, como decía Menem, si decía lo que iba a hacer no me votaban, dije lo que querían escuchar y después hago lo que creo que hay que hacer, que es la ruptura mayor, brutal, del concepto del mandante y el mandatario. Y después entonces inventan ahora esto de el consenso, hermosa palabra, yo lo escribí el otro día. ¿Quién puede, para que no haya duda, quién puede estar en contra del consenso? El tema es cómo se resuelve cuando hay disenso. Claro. ¿Cómo se construye consenso? ¿Cómo se construye? Aceptando lo que dice la minoría. Por ejemplo, ahora dice, retiren el proyecto. Consensuemos por retirando el proyecto. Eso no es consensuar. El proyecto de reforma judicial fue rechazado antes que se conozca. Y no es una novedad que este gobierno había dicho que quería reformular temas que tenían que ver con la justicia. Alberto Fernández lo ha dicho hasta el cansancio. Sí, claro, fue uno de los pilares de cada uno de sus discursos en campaña. De cada uno de sus discursos. Cuando ganó la elección y cuando asumió. Entonces, el ámbito del consenso regular, constitucional, es el Parlamento, donde el objetivo ideal es que todos nos pongamos de acuerdo y votemos por unanimidad una ley. Pero la Constitución y las leyes luego te establecen las mayorías necesarias, que son diferentes según la magnitud e importancia del tema a tratar. Uh-huh. En el Parlamento hay cosas que resuelven por mayoría simple, la mitad más uno de los presentes, otras que requieren mayoría especial, la mitad más uno de la totalidad de los miembros del cuerpo, es decir, uno más que el quórum, que te tienen que votar afirmativamente, y hay otros que requieren mayorías de dos tercios, porque son cosas muy especiales. En el Senado es evidente, por ejemplo, el tema de la designación de jueces, miembros de la Corte, etcétera, que requieren los famosos dos tercios, y entonces el Senado tiene una clara mayoría del frente, y sin embargo hay cosas que no tiene mayoría para poder resolver. Ese es el límite que el sistema democrático pone al funcionamiento y a la construcción de mayoría. Y bueno, y la búsqueda del consenso es lograr las mayorías necesarias, legales y constitucionales, para poder avanzar. Si la Constitución te dice que en este tema se puede avanzar, ¿por qué? Vos decís, no, un tema como la reforma judicial, si no tiene consenso previo de la oposición, no se puede avanzar. No tiene mucha lógica. Ahora, no está dicho que esto se va a aprobar, porque yo no sé si en diputados va a haber una mayoría suficiente para aprobar lo que aprobó el Senado. Mm. Y también por eso hay dos cámaras, y por eso las dos cámaras tienen composiciones diferentes, una tiene representaciones proporcionales y la otra no, es decir, una se renueva por mitades y la otra por tercios, y entonces hay ahí todo un equilibrio que tiende a dar garantías de funcionamiento equilibrado. Ahora, si después cuando no podés ganar ahí, decís sin consenso no se puede, es medio complicado cómo funciona el sistema democrático. Lo de Duhalde es preocupante, siempre hay que preocuparse. Yo pensé que él, por un lado, cuando arranca, iba por el lado de mostrar el deterioro de las democracias en la región. Sí, porque habla de un militarismo que nosotros mismos hemos mencionado. Por eso digo. Pero eso es conocer todo lo que se prácticamente hizo. Prácticamente, dice Alberto Fernández, no llega a las próximas elecciones. Sí, claro, va a haber un golpe, claro. Y es desconocer lo que se hizo en materia de arreglo democrático de las Fuerzas Armadas en Argentina. Respecto a lo que decía Roberto, Nicolás Rodríguez Sáenz es un diputado nacional. Y escribió en las últimas horas, o tuiteó en las últimas horas, lo siguiente. Dice, Duhalde, que sacó al Adolfo con apoyo de Clarín porque el puntano no quería devaluar la deuda del grupo. Ahora los defiende vehemente ante la declaración de interés público de las telecomunicaciones. No sé si va por ahí tu pregunta, Roberto. Sospica, bueno, ¿no? La ley de bienes culturales, digamos. Yo no recuerdo que desde ese momento en adelante Clarín maltratara alguna vez a Eduardo Duhalde. No sé si es el vocero de Clarín, ¿no? Algunos dicen, el vocero de Mañez, no sé, pero es verdad que es por lo menos sugestivo, digamos, que simultáneamente a esta pelea te salga Duhalde con este tipo de declaraciones. A mí me da la impresión de que pretenden instalar miedos, ¿no? ¿Qué sé yo? Creo. No sabía. Yo la verdad, igual no se puede pasar por alto ni dejar de estar atento, digamos. Mm-hmm. No es un tipo suelto que dice, no es uno de esos que iba con el cartel y que dice terraplanista. No. Efectivamente, en un momento dado fue el presidente de la nación, fue unos cuantos años gobernador de la provincia de Buenos Aires, y fue el, en definitiva, se hablaba del dualdismo, ¿no? El creador de una corriente política dentro del peronismo. Uh-huh. Y tuvo su fuerza. Creo que hoy es una referencia individual. No, no, no le veo espacio político de militancia, pero siempre tiene un espacio en los medios, una voz. Yo le prestaría atención, registraría con preocupación que Duhalde aparezca diciendo eso. Carlos, ¿volvemos a charlar mañana? Esperemos. Nos quedamos apocalípticos. Nos quedamos apocalípticos. Escúchame, está raro el cielo, ¿eh? Está raro el cielo. Está raro el cielo. No, pero viene una semana muy intensa porque hay un montón de cosas. Este jueves va a haber sesiones en las dos cámaras. Vamos a ver qué hace la oposición, ¿no? Cuando llamo la oposición me refiero a Juntos por el Cambio. Aclaro, yo siempre, porque hay una tendencia a creer que es oposición todo lo que no es oficialismo. Claro. Yo creo que hay una cantidad de fuerzas que tienen otra actitud, más equilibrada, más razonada, más, bueno, apoyo esto, en esto no estoy de acuerdo, hasta aquí apoyo, hasta aquí no. Pero bueno, el jueves se va a poner a prueba si se sesiona o no se sesiona, si siguen teniendo la llave del chantaje de las sesiones que se pueden hacer o no se pueden hacer, y claro, si finalmente bajan, participan del recinto. El presidente de la Cámara de Diputados les ofreció el recinto. Ah, mira. Dijo el otro día en una nota también televisiva. Que vayan ellos. Dijo, claro, si para eso no hay problema de contagio, nosotros lo hacemos por remoto y que ellos estén en el recinto, le dejamos todo el recinto para ellos. Claro, está muy bien, ¿eh? ¿Contestaron o no? No se sabe. Que yo sepa, pero dejo una última. Dale. Si se habla de democracia, creo que no hay antecedentes de reuniones de la Cámara de Diputados con este nivel de presencia, ni reuniones de comisiones en cantidad de reuniones, en cantidad de participantes de las reuniones, reuniones informativas, el funcionamiento que ha tenido a través de el sistema remoto el Parlamento es importantísimo, y la eficiencia que se ha alcanzado. Yo dije mucho tiempo hay problemas, veamos, tiene que probarse. Te digo que en este momento funciona fenómeno, no hay excusa para no poder funcionar de esa manera. Abrazo, Carlos. Chau.